Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Y música nuevamente en el aire, programa número 97. Bienvenidos al intervalo del diablo, viernes 2 de julio. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? De tantas cosas me di cuenta, pero. Estamos bueno. En julio. Sí. Dejamos junio. Sí, igual para yo estoy todavía en Le cambié 2019. Solo la N por la L y se convirtió en julio, ¿no? Lo acabo de descubrir. Todavía estoy en el 2019, es como que el 2020, viste, pasó, es raro, es una sensación medio como que ser que ya se le está acabando la vida, señora. Claro, ya estamos, me siento, viste, como cuando sos pibe que decís, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y toda la historia, no, con esto no significa que no tenga re claro que tengo 50 pirulos. Obviamente estoy hecho la vieja de miércoles. No tiene que ver. Pero sí, se fue la miércoles el año, Pablo, ¿o no? Sí, sí, terrible. Ya estamos sobre el año del Mundial. Sí. El año del Mundial. Para mí como años... siempre, las cosas importantes. Claro, para mí la vida es entre Mundial y Mundial. Es así. Estamos por montarnos en la tercera ola y el señor pensando en el Mundial. Si no me tengo que amargar, si no me tengo que volver loco, ya está. Bueno, pero... Bueno, evidentemente te salteaste la Copa América, así que... No, la Copa América ya estamos preparando el sábado con los protocolos. No, con los protocolos. Estamos preparando el sábado con los protocolos necesarios para ver el partido. Yo el sábado fútbol hace mucho tiempo que no miro. Bueno. ¿Vamos a lo nuestro? Abrimos ¿Sí? el ¿Abrimos? Espacio de difusión, estas dos horas de selección musical. Y tenemos una entrevista para la segunda hora. Tenemos el bloque Sandra, como lo denominamos, en cualquier momento. Creo que cuando lleguen las empanadas, mandamos el bloque Sandra. Totalmente, totalmente. Igual ya la acabo de chusear ahí por WhatsApp, así que no hay excusas. En cualquier momento la voy a buscar y la voy a traer acá. No contra su propia voluntad, porque sé que... No, eso se llama secuestro. Y secuestro, hay una pena. Me va a reputear, sí. Pero bueno, pero viste que los amigos, qué sé yo. Nada, ponele. Bueno, vamos a arrancar musicalmente y vamos a acomodarnos en estas cuestiones del programa. A todos, Slayer, el tema es endureciendo las arterias, algo que estamos próximo a que nos suceda. Sí, ¿no? Hardening of the Arteries, Slayer, abriendo el intervalo del diablo. Yeah. diablo sin música. Que nada, me llamó bastante la atención la semana pasada y nos quedó medio colgados, así que les voy a contar un poco de qué se trata esta cuestión de las fusiones. Borgnagar es un grupo noruego de folk, viking y black metal progresivo, pavada de mezcla, formado en el 95 en la ciudad de Bergen. Considerado como un proyecto all-star, dado que a su obra han contribuido una enorme cantidad de talentos del black metal. Su música se caracteriza por la combinación de elementos típicos del black metal escandinavo con elementos específicos del folk y de la música progresiva. Formados a mediados de los 90, tras la disolución del grupo de death metal Molested por el guitarrista, líder y único miembro fundador activo hoy en día, Øystein Garnersbrum, junto con Garm, vocalista de Ulver y Arcturus, Grimm, batería de Immortal, Infernus, guitarrista de Gorgoroth, aquí al bajo, y Ivar Björnsson, líder de Slaved, aquí tecladista, Bruno obtuvo rápidamente un contrato discográfico con Malicious Records. Garm, Infernus, Ivar y Grimm eran nombres establecidos y de gran reputación en el black metal, por lo que Malicious Records obviamente se recontra interesaron en este proyecto. En el 95 editan su primer trabajo, donde las voces rasgadas, los riffs distorsionados y las bases rítmicas fundamentadas en blast beat eran combinadas con guitarras acústicas con cierto tono folclórico, dando lugar a estructuras épicas y progresivas con un uso de voces limpias al estilo viking metal. Este sonido en esa época fue casi totalmente inédito, obviamente, pleno auge del death, y el sonido melódico y majestuoso del grupo les ganó un gran apoyo de crítica y de crítica de todo el público, no solamente en su lugar de origen, sino en todo el espectro del globo. Para su segundo álbum, Borgnagar ficharon para la famosa discográfica Century Media, y en el 97 fue publicado The Olden Domain, abundando más en las tendencias folclóricas y épicas, y se convirtió en un clásico del metal extremo. Cabe destacar en este trabajo la elaboración en las guitarras, tanto acústicas como eléctricas, y el uso de la voz de Garm, que se hace más melódica que en el primer álbum. El siguiente trabajo de la banda noruega, de Archaic Curse, hice Vortex Arcturus, no estaba en Dimmu Borgir, reemplazó a Garm en las voces. Garm se fue del grupo y recomendó a Øystein que contratara a IS Vortex. Vortex y Garm se conocieron por haber tocado juntos justamente en Arcturus, una banda de la que próximamente vamos a charlar un poquito. Esta banda tiene en su haber, podría contarles un montón de cosas más, pero la verdad es que voy a dejar que ustedes escuchen. Hay mucha data en las redes sociales respecto de estas fusiones, y esta es una de las bandas como clásicas dentro de este estilo de fusión, al menos en ese país. Fue una de las primeras que se le ocurrió fundar o fusionar dos estilos completamente distintos. Los miembros actuales son Andreas Heldum en voz, Jens Ryland en guitarra, Øystein Brun en guitarra, Lars Nedland en teclados, Barb Kolstedt en batería y Simon ICS Vortex en voz y bajo. Tienen en su haber Borgnagar del 96, The Olden Domain en el 97, The Archaic Curse en el 98, Quintessence en el 2000, Empiricism 2001, Epic 2004, Origin 2006, Universal en el 2010, Urd 2012, Winter Thrice en el 2016 y True North en el 2019, que particularmente es el que a mí me gusta más como resumen de lo que tienen, porque ellos han tenido un sonido evolucionado y se distingue bastante ese proceso entre un álbum y otro, no es lo mismo y se nota muchísimo la diferente cantidad de elementos que le han puesto. En algún álbum son más folk, en algún álbum son más death, y eso es clarísimo. Pero True North, el cambio, True North tiene en la banda cuando entró el bajista, sí, que así le, es, le sumó las voces melódicas. Sí, pero de todas maneras, vos podés notar muchísimo en esta banda, cuando escuchás un álbum y escuchás el otro, notas una diferencia, hay como una evolución. Viste que generalmente en las bandas, más que tienen este tipo de fusión, y sobre todo cuando mezclan el progresivo, claro. Exacto, es como que vos no vas, por ahí vas notando una evolución, pero no tanto, y acá se nota mucho la evolución, o involución, o como le quieras decir, una distinción, hay como una diferencia bastante notable entre un álbum y otro. Lo que yo elegí para escuchar es de lo último, justamente porque me parece que es lo que resume lo que es esta banda. Vamos a escuchar Voices, del que ellos hay un video subido a YouTube y a las redes sociales. Y después de este tema, más adelante, vamos a escuchar también de la misma placa, Tidal. Vamos con, en este momento, dedicárselo a Luis, que está escuchando. A Luisito, sí, se lo dedico a Luis. Mando un mensajito. Mandale un beso gigante. Luis, para vos, Voices. There are voices in the air. There are voices in the air. They always fight. There are voices. Bueno, después de escuchar a Bornagar, el tema era... Voices. Voices. Del último álbum True North que sacaron en el 2019. Muy bien. Preguntaba ahí justamente Luis si era del último álbum y era del último trabajo de Bornagar. Es una banda, no sé si denominarla ecléctica, pero podemos... tiene un amplio espectro... Tiene musical, un amplio espectro, ¿no? Musical, tal cual. Tienen la cabeza bastante abierta. Es una banda que, si bien a mí mucho el death metal no es un estilo que me gusta, pero sí me gusta la fusión que lograron estos pibes con... Le metieron folk, le metieron progresivo, tiene atmospheric, tiene... O sea, de hecho tiene... Es muy difícil encasillarlos. Digamos que se juntaron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vemos que sale. Y así salieron. Lo que mejor le sienta es el progresivo. La palabra, ¿no? Me refiero. Lo que pasa es que progresivo término... No seas purista. Claro, volvemos a la misma. No progresivo abarca un montón de aspectos. ¿Qué es progresivo? ¿Qué es metal? ¿Qué es progresivo? Eso lo estás diciendo porque te molestó que yo diga progresivo. No, al contrario, me encanta que digas progresivo. Bueno, entonces si yo estoy recontra feliz. Tenés razón. ¿Vos querés que yo te dé la razón como los locos? No, a ver, está buenísimo que ellos hayan implementado eso, pero progresivo tiene... Y esta es una discusión que data de hace largo. Es muy amplio también. Son muchas las características, porque el progresivo es amplio. Tamaña explicación para que la gente pueda... No, pero es simplemente un dato ilustrativo para que el que está... ¿Vos porque te gusta el trash? Te hubiera dicho, es un trash acelerado. Nada que ver. No has hecho la diferencia, no sé, es la crítica de... Bueno, sí, old school y es un poco más corto y es un poco más... Si así. Corresponde, sí, pero en este caso, para que el que está escuchando y no conoce la discografía de Bornagar... vienen de No mareaste a nadie. Hiciste que la gente abra la cabeza porque... Obviamente. Es una banda que noruega, que viene de la cuna... Del black metal. Sí, de lo que sangraron otras bandas, de eso que se sangraron otras bandas, se formó esto. Sí, sí. Y bueno, con la inclusión de ciertos músicos y las composiciones un poquito más allá de lo normal, de lo básico... mejoraron y ya se las puede denominar hasta progresivo. Sí, porque inclusive estos tipos podrían haber elegido quedarse dentro del black o podrían haber elegido un estilo por ahí mucho ahí más ya crudo. En eso no me meto porque ellos también podrían haber hecho cumbia en todo caso, pero son noruegos que haciendo música son músicos de calidad. Sí, de calidad. Totalmente. Así que, y si hubieran, bueno, tenés una banda como Arturus, por ejemplo. Bandaza. Escuchá el primer disco y escuchá el último, y después hablamos, en todo caso. Bandaza. Así que, ¿tarea para el hogar? No, pero vamos a escuchar. Yo lo dije cuando estaba hablando de esto. Dije, vamos a escuchar a Arturo, podemos hablar de Arturo. Te encomiendo esta tarea. De hecho, cuando escuché vinieron... Escuché el primer álbum y escuché el último álbum. Los escuché y después, sí, me y gusta. Y después picás y algunos en el me medio. Me gusta y vamos a charlar, si querés, de Arturus en algún programa más adelante. No, haciendo justamente esa salvedad. A Sandra le doy una tarea y me dice que sí. Y la Sandra no está acá. Y me presenta no, un trabajo ver, excelente. Perdón, te yo soy un trabajo el co-keeper. ¿Cómo no te sé, encomiendo un trabajo? ¿Cómo te encomiendo un trabajo? Te voy a asesinar, así nomás. Ah, Sandra, no fue una amenaza. Yo te voy a ir a buscar en cualquier momento y te voy a traer acá. Te lo digo hacia el aire para que quede, amiga, porque te quiero. Sandra, ojo, tu amiga tiene los ojos rojos y 5 milímetros salidos de las órbitas, así que cuidado. Estoy un poco cansada de sin filtro, ponele. Pero bueno, ¿con qué vamos ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar una banda que no es progresiva. La banda es una banda, pero en realidad es un... digamos, un unipersonal en todo caso. Bajo el nombre de Thor... desde Canadá, en el año 73 arranca este proyecto. Primero fueron Centaur, hasta el 76. Uh-huh. Después se cambiaron el nombre a Mickle Body Rock y hasta el 77. Y ahí arrancan como Thor y los Imps. Pero después, en el 82 más o menos, es definitivamente Thor. Y ese son dos amigos, John Michael Thor, conoce a Frank Soda y forman Thor and the Imps por allá en aquellos años. Y un año después firman con RCA, el sello discográfico, y forman la nueva encarnación de la banda que simplemente denominaron Thor. Hablamos de Canadá, hablamos de heavy power canadiense, y ubicate en la década, porque estamos hablando de la década del 70. Ahora Thor saca su álbum número 39, denominado Alianza. El 16 de julio sale este nuevo trabajo. Y acá lo interesante es un poco conocer la historia de Thor, porque él es, aparte de ser el vocalista de la banda, es todo un personaje, porque decide abandonar la música para dedicarse al cine aproximadamente por ahí en los primeros años de los 90, y después retoma con la banda, pero no dejó su trabajo como actor. Entonces, músico muy prolífico, porque Thor tiene muchísimos álbumes, ya verás. El número 39 está por salir. Está bien que tiene varias compilaciones y demás. Sí, pero igual es un número gigantesco. Exactamente. Y para este último trabajo tiene muchos invitados, muchos músicos invitados. Algunos de los cuales, por ejemplo, Chris Holmes de Wasp, el vocalista de Raven, John Gallagher, Danko Jones, Neil Turbin, primer vocalista de Anthrax, Ross DeVos y muchísimos otros más. Y en el single que acaba de lanzar, que está disponible para, si querés lo podés ver en imagen, single video, como es la nueva modalidad, tienen al fundador de los suecos Soilwork, Björn Spetsstreet, quien ha sido una figura líder en el mundo del metal desde 1995, la deidad del metal. Thor, por otro lado, ha existido toda la eternidad. Vos decirle que sí, sabemos, pero bueno, obviamente, es la gacetilla, ¿no? Obviamente. No tiene principio ni fin, es adorado por legiones de fanáticos del metal clásico de todo el mundo y está a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio. 39 lanzamiento de este álbum titulado Alliance. Aparte de los invitados especiales, de esa música van a utilizar algunos temas para la banda de sonido de la última película donde está participando Thor. Mirá vos. Y también lo interesante de Thor, que Thor fue, fue un culturista, ¿no? En su temprana edad. Sus padres son de, como Arnold Schwarzenegger, sus padres son austríacos. Ah, mira vos. Y él también cultivó el cuerpo. Y si ves la imagen de Thor de los principios de los 80s, es como el Conan de Schwarzenegger. Él fue Mr. Canadá y tiene muchos otros premios así de culturista. Pero no llegó a ser como... Pero llegó a tener la fama, pero siguió ese camino. Esa No, pero yo me refiero en cuanto a... Si ves la imagen de la misma época de Schwarzenegger, cuando era Thor, cuando era Conan, y Thor cuando arranca y también que llegó a ser... ganar premios, ¿no? Con el culturismo, no llegó a desarrollar el cuerpo como... Como Schwarzenegger. Claro, a eso me refiero, ¿no? Claro. Pero, bueno, él le quedó esa estética y si lo vemos hoy es... Es el panadero de la vuelta de casa. Con una peluca rubia, bueno. Algo muy, muy simpático el dato. La verdad es que tampoco. Pero vamos genial. A la parte musical. Vamos a escuchar entonces el tema Niflhel, Realm of the Dead. Es el single video que acaba de lanzar Thor del nuevo álbum que saldrá en poco tiempo. Y aquí lo escuchamos compartiendo con el vocalista de Soilwork, Thor, en Intervalo del Diablo. Fight! Pasó Thor con el vocalista de Soilwork en el nuevo single que acaban de lanzar, creo que salió ayer o antes de ayer. Avance del próximo álbum número 30 y pico, de no me acuerdo cuánto te dije que era. 38, 36. El tema era Nihilel, Realm of the Dead. Bien clásico, bien heavy clásico, pero sí, me parecía que tenía más una cuestión más de anime. Todos los discos son bastante parecidos. Viste, es como si fueras a escuchar la banda de sonido de los Power Rangers, viste, que suena así con con frases recitadas. Y nosotros, bueno, somos el poder. Obviamente, original queda solo el vocalista, Thor, del 79, y el resto de la banda, guitarra, bajo, batería, están todos desde el 2017, creo, una cosa así. O sea, sangre nueva y... Pero hacen la misma idea, música. Ideas clásicas y viejas, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, si la resulta, está perfecto. Igual después de tanta cantidad de álbumes, y evidentemente el tipo sigue sacando álbumes, o le debe ir bien, o bueno, más allá de todo eso, debe gustar. Así nomás. No, uno no está para criticar la pasión del artista. Quiero enviarle un gran saludo a Luis, que antes nos comentó lo que estábamos pasando de Borgnar a... Borgnagar, Luis Sarmiento Pocha, que tiene un programa en esta radio los días sábados, ¿no, señor operador? Sí, sí, los sábados a las 18, Almas de Acero. Así es. Así que le quiero enviar un abrazo. Un gran saludo a Luisito, y recomendarles, obviamente, desde ya, un amigo, que escuchen Almas de Acero, porque es un programa de aquellos que también nos viene acompañando hace un montón. Luis, un gran amigo de la casa, pero aparte con un trabajo increíble, no solamente desde la radio, sino desde lo que él hace como prensa, las reseñas que hace. La verdad que es un tipo que viene caminando la escena hace un montón de tiempo. Alguien súper humilde, alguien que de verdad sabe lo que hace y que sabe muchísimo de esto. Así que le enviamos desde acá, desde Diabolus y Música, un gran saludo a Luis Sarmiento Pozza. Luis Sarmiento, nos debemos una 25 birras Pozza. No, nos debe unas empanadas salteñas. Perdón. Hay que comer empanadas salteñas cortadas a cuchillo. Asalta. Por Luis, no, ¿qué asalta? Que, no, acá, Luis Espeña en yo mi no casa. Yo quiero que un porteño me la haga. Yo quiero que me la haga él, porque bueno, la última vez que hizo en casa, ¿sabés qué? Estábamos todos mirando así, nada. Y el tipo se toma el tiempo de hacer las cosas. Poner primero un elemento, después poner condimentar de distinta manera. Alquimia pura. Tremendo. Alquimia salteña. Tremendo, esas empanadas el estaban... condimento secreto. Les robo 2 segundos, nada sí, más. Sí, adelante. Estén preparados ustedes y los oyentes de Diabolus que para fin de julio se viene la fiesta de mixtape. ¿Ah, sí? Luis dijo que iba a traer empanadas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Wow, ¿viste? Así que, y además lo comprometimos al aire, tipo, que no quede como una promesa. Buenísimo. Me lo dijo, así que bueno, queda grabado. Queda grabado, hay precedentes, no resiste archivo. Sí. ¿Cómo? No, increíble. Quedaron todos en mi casa diciendo, ¿cuándo vuelve este muchacho? Increíble. Luisito, un gran abrazo, te extrañamos. Vamos a la continuidad musical. Algo que nunca se dijo en radio. Bueno, para eso estamos nosotros, para innovar. Con esta cuestión de la pandemia, muchísimas bandas usaron la tecnología para bueno llegar a su público, a sus fans y todo eso. Muchísimas bandas, principalmente de Europa, acá también lo hicieron, presentaron sessions, o como quieran... Live sessions, ponerlo. Como quieran denominarlo. Entonces ya no era un simple tema filmado así nomás, uh-huh. No, producción, bueno, obviamente podías acceder a ver ese material pagando, abonando, uh-huh. Y entrando entrando en un día y en un horario determinado y podías ver la presentación de la banda. Acá lo hizo el más fuerte también. Sí, sí, como si hicieras un show virtual. La banda que vamos a presentar ahora, ese material que presentó, ahora lo plasmó en un disco físico y el 16 de julio, disponible para todo el mundo, en formato obviamente digital primero y físico, va a salir en físico. La banda es Paradise Lost. El álbum se llama At the Mill porque la milla se llama el lugar donde ellos hicieron este set. Y lo interesante es que lograron recrear esa cuestión de clima de garage. Ajá. Porque leí comentarios de gente que pudo presenciar y estar ahí y eso es lo que sintieron la vibra de que estaban volviendo a lo básico con la simpleza de los equipos básicos, la banda tocando y logrando un sonido realmente... vivo, ¿no? Sí, sí. Así que no hay mucho más retoque técnico en este trabajo, simplemente es la banda descargando todo su poder sónico y logrando climas, e incluso hay temas incluidos en este trabajo que, por ejemplo, como One Second, que son de la etapa más oscura o dark que tuvo la banda, ya saliendo, despegándose del death metal o del doom metal. Sí, sí. Y con versiones logradísimas, versiones muy, muy logradas. Así que vamos a disfrutar un tema de este trabajo, de este live álbum que Paradise Lost denomina At the Mill o En la Milla, grabado en noviembre 5 del pasado año. La Milla es un nightclub. Claro. En el barrio de Yorkshire, en Inglaterra. Y lograron esa magia de ese instante del garage, ¿no? Que es para una banda que toca en estadios, toca en clubes gigantes. Volvieron como a las raíces y vamos a descubrirlos con ese sonido. Entonces, el tema es Darker Throat Esto es Paradise Lost en vivo de su próximo álbum. Drifting through loss, we escape from the cost of the pain. The healing through years so obscured by the tears and the strain. Yeah. en Diablo sin Música vamos a hablar de lógica. Ojo, no confundan con filosofía y lógica o pensamiento científico y esas cosas, sino que voy a contarles de una banda de heavy metal oriunda de la ciudad de Neuquén en la Patagonia Argentina, la que fue fundada por Marcos Torres y Guillermo Sanhueza allá por el año 2005. Antes de llegar al esquema actual de Power Trio, estuvieron acompañados por grandes músicos de la región, tales como Víctor Peralta, Cucho Pintos, Bruno Moretti, Oscar Cato Maya y Matías Castillo, entre otros. Con la retirada de este último, tuvo lugar el ingreso de Julio Halicki. De esta forma, la banda quedó consolidada como Power Trio, con Marcos Torres en guitarra y voz, Guillermo Sanhueza en bajo y coros y Julio Halicki en batería. Desde ese momento, con esta formación, comparten escenario con bandas tanto emergentes del ámbito local como con bandas consagradas a nivel nacional, e integran la grilla del tributo a Iron Maiden. Para ir viendo de qué se trata, vamos a escuchar Recuerdos del Ayer, y ahí está sonando Lógica en Diablo sin Música. We'll be right back. Como habrán podido apreciar, se comprueba lo que la banda misma define como su estilo, que es un heavy metal ajustado y potente. Todo su trabajo de composición se vio reflejado en Algo que decir, su disco debut que salió al ruedo tanto en las más conocidas plataformas digitales como en formato físico a fines de mayo de este 2021 que vamos transitando. El primogénito musical cuenta con 8 canciones, entre las que hay un bonus track del tema El Viejo de Papo, bien polenta y a las chapas. También lanzaron videoclip oficial de su primer corte de difusión del tema homónimo al LP. Las redes sociales son Facebook e Instagram, Lógica Oficial, y su canal de YouTube, donde pueden ver el video, los encuentran como Lógica Banda. Según dicen por ahí, con la solidez de sus músicos y la edición de su primer disco, Lógica es una banda que promete, y que nos preparemos para lo que vendrá. Agradezco a Vanessa Tapia, su encargada de prensa, por el aporte de la data y el material. Por ahora, mientras esperamos que cumplan su promesa de más y mejor heavy metal, nos quedamos escuchando Déjenme Estar, otro track de Algo que decir, y por lógica, va a sonar en Diabolusin Música. Porque no hay dos, sin tres. En julio explota nuevamente el Extremer. Llega Argentina Online Metal Fest, tercera edición. Argentina Online Metal. 23, 24 y 25 de julio, el festival vía streaming más importante de la región te trae su tercera edición con más de 60 bandas de todo el mundo. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para enterarte de todas las novedades. 23, 24 y 25 de julio, Argentina Online Metal Fest, tercera edición. ¡No te lo pierdas! Bueno, ya estamos en la segunda hora del programa y es el momento de la entrevista. Ya estamos comunicados con Pipa, a ver si está ahí Pipa del otro lado. Hola Pipa, ¿me escuchás? Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás Pipa? Bien, perfecto. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Acá estamos comunicados con Pipa, vocalista y guitarrista de la banda Certera. Banda ya que tiene un camino recorrido en la escena bonaerense, argentina y, ¿por qué no, latinoamericana? Porque vamos a andar con pequeñeces, ¿no? en el mundo, estamos en el mundo, así que somos del mundo. Somos del mundo, caminamos el planeta Tierra, sí, exactamente. Exactamente. Sin fronteras y demás. ¿Cómo estás, Pipa, vos, personalmente, con esta cuestión del COVID y eso? Digamos, personalmente, sí, bien, he pasado ya por esto, pero ajá, bueno. Hace poquito tuve una pérdida muy cercana, así que, bueno, que digamos, cuando te relajás parece que te cachete, así que claro, esto está... Ese es el punto, sí. Hay que estar, digamos, siempre alerta y seguir cuidándose, aunque... Claro. Aunque hay que seguir cuidándose, es así. Claro. 2019, bueno, primero disculpa que no te... Acá estoy con Alejandra, Ale, Pipa. Hola Pipa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy, bueno, soy mal educado, disculpa, soy viejo choto. Igual ah, yo no quise interrumpirte, así que nada, como corresponde, soy el co-keeper, ¿viste? Nobleza obliga, me callé la boca. Quería ver un poquito, antes de que arranque la pandemia, o sea, finales del 2019, ¿cómo estaba Certera? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo los encontró la pandemia? ¿O dónde los encontró? Y Certera, por suerte, siempre está laburando. Claro. Será una cuestión de que siempre hacemos autogestión. Así sí, que, sí. Entonces, para que siga el movimiento, tenemos que estar en él. Claro, así ya lo dijo sí. Carlito Balá. ¿Cómo el movimiento se demuestra andando? Claro. Andemos. Exactamente. Es la única manera de mostrar y de por sí renovar energías o seguir mostrándonos, porque a pesar de que somos una banda vieja, sí, hay gente que no nos conoce. Así que siempre estamos... Y de por sí proyectar, eso creo que es la base de la banda. ¿Viste? Es proyectar, todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas y es lo que nos mueve, es el espíritu, creo que, de la banda. Sí, y tenían habían editado un disco aniversario, 25 aniversario, ¿no? Una compilación. Ah, sí, sí, que salió, digamos, un temita de más o menos toda nuestra carrera. Claro. Sí, sí. Y bueno, llega la pandemia y listo, todos a guardarse. ¿Y qué pasa con la banda? Y la banda siguió trabajando en lo que fue, en lo que era ese, teníamos ya teníamos un material grabado. Y bueno, se fue laburando lo que fue, el diseño. Y en plena pandemia, agosto, primero de agosto, sacamos el disco Sin Filtro, un disco nuevo, sí, de Cerquera. Sí. Así que, digamos, nunca, digamos, no nos paró esto, de por sí. Costó mucho más porque, claro, de por sí ya la fábrica misma se había alargado. Estaba para, creo que, principios de año, pero bueno, igual lo logramos, así que contentísimo con este material, contentísimo de haberlo hecho en esta situación, digamos. Sí, claro, tiene su mérito, contento, ¿no? Sí. Otro sabor. Sí. Exactamente. Igual, sí. ¿Estos temas ya los estaban tocando en vivo, los de ese álbum de Sin Filtro? No, un par de temas nada más. O sea que ahora están con aparte de la bueno, pero ustedes tocaron en vivo, ¿no? Hace cuando más o menos se levantaron las restricciones. Sí, otra de las cosas. Estuvimos en febrero, de esta pandemia, el único lugar que había en el norte argentino que estaba habilitado es Zeppelin, en San Salvador, Jujuy. Sí. Un lugar que estaba habilitado para 105 personas. Y así que nos agarramos y nos largamos hasta allá. Fue una aventura total, porque pasamos un montón de provincias, controles, y llegamos a Jujuy, tocamos en Jujuy. La verdad que en plena pandemia, eso es algo que muchos por ahí no lo saben. No, porque no tuvo mucha prensa eso, o sea... Y a veces, por ahí sí, viste, digamos, prensa de la parte nuestra hubo, pero viste, a veces que no se quieren mostrar cosas. Claro, no, claro. Pero bueno, méritos, ¿viste? Digamos que la forma del medio de que la mayoría usa para enterarse de las cosas hoy en día, salvo aquellos colgados que siguen escuchando un programa de radio, ese es el Facebook, y el Facebook, viste, tiene sus limitaciones también. Sí, aparte es como que ya es algo que lo tienen, yo creo que lo es como que pasa así de largo, ¿viste? Lo ves por lo lejos, ¿viste? Por ahí algunas cosas y lamentablemente a veces con las pelotudeces se cuelga la gente en vez de informarse o de investigar y demás. Claro, o sea... Aquellos que venimos como vos, como yo, que venimos de la época anterior, de la vieja escuela, también no quiero decir mucho vieja escuela porque si no dicen, ¡ay, viejo choto! que antes costaba mucho. Somos viejo choto, pero sí, con sí. Un espíritu... Estamos disimulando. Disimulamos nomás. Lo que costaba conseguir la información, o sea que ahora, hoy en día no se valora eso, la cantidad de información a la que uno puede tener acceso. Yo creo que ahí no hay un desbalance. Y aparte de por sí, teniendo tanta herramienta como para investigar, sobre todo hasta pueden saber, no sé, cuántos perros tengo si quieren. Claro. Pero como es, no lo hacen. Y de por sí, viste, que está como, ¿cómo te diría? Está muy cacheteado todo. Todo nuestro nuestra escena. Lo que es, yo siempre digo... Hay cada banda acá, hay cada laburo que no lo tienen en cuenta. Claro. Hay un montón de gente como digamos como nosotros que también la está peleando y vives como viejos, como nuevos y ahora ahora está como muy superficial todo, ¿viste? Claro. Es más, todo es inmediato y descartable. Exactamente. Y ahora con la nueva modalidad de esos conciertos que hay, conciertos es una forma de decir, la forma de que tienen las bandas de difundir, que se suman a festivales de streaming, ¿ustedes participaron en alguna de esas? ¿Les llegaron invitaciones? ¿Les interesa? Sí, también estuvimos en tocando en La Ferrer, en una sala de ensayo, cumplía creo que 10 años y estuvimos tocando, hicimos un streaming que ya está colgado en YouTube, ¿viste? Por parte sí. de ellos. Ajá. Así que no, digamos, dentro de todo, en la pandemia, tuvimos un movimiento, digamos. Claro. Tocamos frente a gente. Sí, eso es interesante. Lo que te digo, lo de Jujuy fue fantástico. Aparte también tocamos en Tilcara. No, hicimos un par de líos por ahí. Mirá qué bueno eso. Momentos que te quedan para la anécdota y para toda la vida. O sea, sí, una de las pocas bandas que tocó en pandemia más, para gente. Parar el show nosotros, ya al final del show en San Salvador de Jujuy, porque la gente en tal tema, en cierto tema, se salían todos de las mesas que estaban sentados y empezaron a hacer pogo y vino la seguridad. Y otra vez paramos, bueno, todos a la mesita otra vez, empezamos el tema, otra vez como viste cuando... El jardín infante parecía. Viste, cuando pinzás un hormiguero que salen todas las hormiguitas sí. Así, bueno, así era una cosa increíble. Suerte que hay filmación y todo eso. Fue algo que no lo podíamos parar y bueno, yo ya no me quedó otra que decir, bueno, tenía que parar yo porque ya, viste... Claro. No, y sí, aparte fue algo medio loco, como con viejos tiempos también, afuera también, como era para 105 personas, se habían juntado, pero cantidad de gente, así que había un montón de gente afuera, no sé si más que la que estaba adentro, sí. Y tuvo que venir la policía y echarlos, ¿viste? Porque por amontonamiento, ¿viste? Muy claro. En toda esta situación, que las restricciones que hay, ¿no? Pero fue algo muy loco, una experiencia terrible. Wow. Qué bueno. Y contame la tapa del disco Sin Filtro. Es una imagen de ustedes. ¿Y qué tienen en la mano? Un corazón. Sí. Un corazón. Yo creo que es algo, es un, digamos, una imagen simple, pero cruda. Fuerte, y, sí. Y verdadera y transparente. Porque nos mostramos así, como lo dice. Nos mostramos como que te damos nuestro corazón. Así somos. Claro. Estamos ahí. Y ahí hay... Y hay otra parte donde estamos, creo que en cuero, así como... esto es lo que somos nosotros, Sin Filtro. Acá estamos, ¿entendés? Claro. Y ahora, 2021, sacan un EP. Un EP, sí, titulado Vindicta. Este EP también es una forma de incorporamos un nuevo bajista, que es Lío, sí. Lío Tavares. Y entonces el loco se copó todo lo que hicimos con Sin Filtro, las presentaciones, que tocamos bastante presentando Sin Filtro también, digamos, temas nuevos y viejos, sí. Pero ahí estaba algunos temas de la vida, y bueno, Lío ya estaba incorporado en la banda. Claro. Y entonces faltaba esa cosa, porque Lío trajo mucha energía, trajo otro aire a la banda. Y de por sí, que es un músico de la puta madre, también sonaba de otra manera, ¿viste? Uh-huh. Entonces, lo primero que dije, loco, tenemos que hacer temas nuevos con Lío, componerlos con él, hacerlos de cero. Y bueno, salieron estos dos temitas y entonces decidimos grabarlos, sacarlos y hasta video, porque también hace poquito hicimos los dos temas, tienen video, así que por eso hasta hace una semana estuvimos trabajando con eso. Estos temas siempre, están en formato laburando. Digital. Sí. Formato digital no, todavía no, porque es una cuestión de económica y que todavía está ahí todo muy tranquilo. Por ahí cuando empiece a moverse un poquito más, porque claro. Por ahí sale, pero bueno. Y en esta nueva perdón, sí, yo estaba hablando de lo físico. No, bueno, es un EP de dos temas, igualmente sí. Las bandas también ahora están sacando material que graban en sus casas y de manera casera, y ahora son single, ¿viste? Juntan claro. Cuatro o cinco y bueno, ahí dicen tenemos un disco, pero todavía no lo vimos. con respecto a las composiciones nuevas, siempre seguís escribiendo. Ahora, ¿qué te está motivando? ¿Qué te mueve a escribir ahora? ¿Sobre qué temática o qué temas? No, y siempre lo mío es realidad pura, ¿viste? Sí. Es lo que me pasa alrededor, lo que veo, lo que siento, lo que me empapo. Y también lo que veo en otras personas también. Por ahí a veces me pongo en el cuero de otros y pues, hay cosas quizás que no, que canto que no me pasaron, pero la siento como mía, ¿viste? Claro. Y igualmente en este en particular es que en estos dos temas nuevos también bueno, Lío también es un gran letrista, ¿viste? Sí. Y bueno, ahí saqué de lado mi parte, digamos, como te diría, que yo siempre escribí, ¿entendés? Sí. Y bueno, estuvimos escribiendo entre los dos y bueno, la letra Buscándome es una letra de Lío, de la cual yo la primera vez que me la que me la pasó y que la canté, es más, yo ahora la canto y creo que es mía, ¿entendés? Porque claro, me identifica. Te encontrás, mucho. Claro. Esa, y de por sí eso, yo siempre digo, lo que le haga bien a la banda, vamos para adelante. Claro. Así que no. Entonces me saco ese egoísmo por ahí de la cosa de escribir, y bueno, la interpreto, ¿no? Y el tema ese, justamente buscándome en el videoclip, uno lo mira y si no escuchás la letra es como que es algo de introspección, ¿no? Contame un poquito de la letra. Y la letra y es muy personal. Es tan, digamos, no te podría explicar mucho porque está tan claro lo que dice, sí. Y lo que digamos, de ese enojo que hay y que tiene uno a veces con uno mismo, de no poder encontrar qué es lo que te pasa, ¿no? Y después el llegar a esa autodestrucción con uno mismo, el de cerrarte vos, de cerrarte de por sí, el de no perdón, hasta el no perdón para uno mismo. Es interesante porque es una cuestión que a nadie escapa, ¿viste? En algún momento replantearse o pensarse en esa situación. Por eso me pareció interesante. Y buenísimo el tema y el video en sí, ¿no? Sí, por eso te digo, a veces como el orgullo mismo, ¿viste? Esa cosa que te cierra, que te hace mal, porque en realidad te está dañando todo el tiempo. Sí. A veces hay que, el pedir perdón creo que es lo más valiente que hay. Claro. Y más con uno mismo, ¿no? Sí, eso te engrandece como persona, totalmente, claro. La humildad de los grandes. Y después tenemos Doctrina del Shock, y tenemos más composiciones, tienen ahí en gatera, Sí. No, sí, estamos medio chiflados con ese tema. Como es, sí, todos los ensayos, ahora estamos ensayando una vez por semana. Cada vez que vamos a un ensayo estamos haciendo un tema nuevo, ¿viste? A veces, no podemos parar. Interesante, y con el tema de lo que es la tema letra, hay una banda, como te digo, tuvimos la experiencia de estar con Lío, nos fuimos para Miramar, ahí para el costado del mar, en el bosquecito, y estuvimos escribiendo bastante, digamos, y hay material, digamos, pero para tirar para arriba, por suerte. Pipa, pero no, por lo que me estás diciendo, las letras te surgen, no es una cuestión de que vos decís, bueno, me voy a poner a escribir y salen las cosas. Evidentemente tenés para decir cosas todo el tiempo, y en algún momento las... De, no sé, como te digo, viste, algo que me pasó en la calle, claro. Algo que escuché, ¿entendés? Sí. Y después algo que de hablar, de charlar, de abrirnos y sale por ahí una charla interesante o una palabra misma detona, sí, fue una cosa medio loco. Estábamos caminando con mis hijitos chiquitos, ¿no? Y bueno, tengo a Pehuen de 6 años y agarra, íbamos por así juntando piedritas que yo por ahí, y agarra y dice, viste que a veces cuando entra algo, para que salga tiene que romper, me dice. Wow. Tu hijo te dijo, ¿cuántos años tiene? Esto es una letra. ¿Cuántos años tiene? Mi vida. 6 años. Bonito. El chabón sale con esa no, que te deja medio tecleazo, ¿viste? Que claro. Cosa que no sé cómo responderle. Claro, nada, vos siempre con el grabador en el bolsillo por la duda. Bueno, pero está bueno que le respondas con canciones. ¿Vos te acordás? No, esas cosas que nos inspiraron, ¿viste? Sí. De por sí, qué sé yo, de por sí todo, y después de nosotros mismos, ¿viste? De hablar, de decir, che, ¿te acordás cómo éramos antes? que tenía, qué sé yo, ¿viste? Sí. Bueno, pero habla de la espontaneidad con la que ustedes cuentan su historia. Básicamente, las bandas o quien hace música tiene un mensaje para dar. Y está buenísimo que sea... Sí, también, como te digo, con esto de que, viste, de ser sincero, viste, con claro. Nosotros mismos, viste. Hay cosas que por ahí no me gustaban. Como que ahora estamos mucho mejor que... Yo lo conozco a Diego hace rato, él tocó conmigo en El Patrón también, ¿viste? Sí. Y ahí, bueno, ahí éramos como estamos todos más cerrados, ¿viste? Más todos, cada uno con su... ¿viste? A veces tenemos esas actitudes de mierda. Pero sí, bueno, sí. Hemos, por suerte hemos crecido, nos hemos integrado, y vemos que hay cosas mucho más importantes que algunas giradas. Bien. Eso está buenísimo. Y ahora con que hay un poco más de apertura, porque estoy viendo que ya hay recitales programados, ¿tienen algo ahí ya carpeta? Sí, justamente. No, mira, hasta ahora no hay nada, no hay ninguna propuesta, ¿no? Sí. Pero, no, tranquilo. Estamos con un hambre terrible de tocar, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, tranqui. Seguro por ahí organizamos algo nosotros, ¿viste? Algo como para manejarlo mejor. Digamos, en el sentido de, viste, que ahora hay que controlar todo mucho más. Claro, claro. ¿Algo por allá, por el oeste, en su zona? Sí, somos más de zona norte nosotros. Claro, bueno. Siempre está la discusión. El que está más allá dice, no, somos de más acá. Y los de más acá dicen, no, somos de más allá. Sí, bueno, somos de todos lados. Somos de por acá. Andamos por allá. Está bien, está bien. Sí, o sea, hay que estar atento entonces a que cuando ustedes anuncien una fecha o un toque. Vamos a estar atentos y ver si podemos acercarnos. Y bueno, o sea, ya con el single este y bueno, los proyectos de temas nuevos, quizás para fin de año ya puedan darle forma a un álbum, quizás. Exactamente, es la idea. Es la idea ya hacer otro disco, porque material hay. Sí, como te digo, por suerte, Nacho también, el violero, es un genio, ¿viste? Siempre tenemos muchas ideas, Cato, digamos, ya hay una química terrible, ¿viste? Claro. Ya nos miramos y ya sale algo. Y somos de zafar mucho en el ensayo, ¿viste? A veces llegamos al ensayo, casi siempre llegamos, últimamente estamos llegando sin nada armado. Sí. Todo lo hacemos ahí. Fluye. Lo estamos haciendo ahí y nos estamos animando a hacer otras cositas, porque de por sí no somos cerrados. Casi siempre después termina en trash, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero tiene algunos gustitos de otro saborcito, ¿viste? Pipa, y se quedan mucho con así como me decís, bueno, llegamos, tenemos un montón de cosas que traemos cada uno, las ponemos en sobre la mesa y nos ponemos a tocar y las vamos moldeando. ¿Laburan mucho un tema cada vez, o al menos en esta etapa de pandemia que calculo que les debe haber cambiado bastante un montón de cosas? ¿Labura mucho un tema o sale así, lo ensayan y queda así, o lo van modificando y lo van retocando? No, sí, casi siempre sale como, digamos, una base, ¿no? Y después lo vamos modificando, después vamos haciendo sanguchitos, corremos esto para acá, claro. Ponemos esto por allá, lo escuchamos otra vez, lo tocamos y por ahí, no, por ahí esto no convence, cambiamos, pero no, casi siempre te digamos, sale una base y después vamos haciendo la estructura de lo que es el tema, ¿viste? Bien, buenísimo. El material físico de ustedes, lo que puedan conseguir, ¿dónde está en distribución, en disquerías? Sí, por suerte está casi toda la disquería, está todo nuestro material y después, bueno, comunicándose con nosotros. Claro. Bueno, cuando toquemos otra vez en vivo, seguro que llevaremos, pero cualquiera, en cualquier rockería que vayan, está el material, por suerte. Está en la calle. Sí, aparte ustedes siempre tienen alguna remera, ¿no? Ese tipo de merchandising. Sí, como te digo, así todo pulmoncito. Cuando podemos usar buena platita, hacemos una remerita. Y Se nota que se han ocupado porque son una banda que ha estado siempre presente, son una de las bandas que tienen más trayectoria, pero siempre están, no es que desaparecen 4 o 5 años, siempre algo de certera dando vueltas hay. Sí, por eso te digo, ahora últimamente, hace muchos años ya, no hubo un descanso, digamos. Uh-huh. Claro. Y eso es lo que nos mueve, que yo en realidad es eso, lo que nos gusta hacer y también tratamos de estar en movimiento, porque es lo que también nos está bueno demostrar y ver que trabajamos. Uh-huh. Y que en algún momento nos vamos a ser reconocidos por esa cosa de movernos y de y de ser una banda, y de, no sé, algún loquito o alguno que se informe, van a decir, bueno, esta banda fue la que más tocó con bandas de afuera. Esta fue la banda que tocó con, no sé, con los cuatro más grandes de Alemania. Sí. Y así, y cosas así. ¿Entendés? Esta banda fue la que en plena pandemia salió de gira. Claro, claro, claro. Claro. O sea, esa anécdota queda, te digo, para la eternidad. Bandas que han tocado en pandemia, sí, con gente certera. Sí, sí, sí, increíble. Sí, es un hecho. Y ahora, Pipa, en lo personal, el estudio de tatuaje, ¿cómo va? El laburo. Sí, está todo muy tranqui. Bueno, pues, también la situación de por sí, la situación de pandemia y la situación económica que está sufriendo. Seguís país, laburando, ¿no? Ahí en Derqui, ¿no? Sí, sigo en Derqui, sí, sigo ahí peleándola hasta lo último. Bien, muy bien. Bueno, Pipa, me tengo que tatuar. La verdad queríamos actualizar un poco la información de la banda, saber cómo estaban todos y bueno, y comentar, la excusa siempre es, viste, bueno, salió un tema y ahí está la excusa, charlamos un poquito. Y la verdad, un gustazo, loco, presentar material nuevo de Certera, que siguen vivos, siguen peleando, siguen dándole para adelante. Es una alegría, sinceramente, porque son como los obreros del metal, viste, que están ahí firme al pie del cañón. Eso de por sí siempre yo creo que va a pasar hasta el último respiro de mío y de toda la banda, ¿no? Claro, porque es la esencia de por sí, como hace, y de por sí gracias a ustedes por darle el espacio, por seguir mostrándonos, por darnos la mano, ¿viste? Una de esas manitos de a ver qué está haciendo esta banda. Está bueno. Y de por sí, felicitarlo, y porque creo que mañana es el día del conductor radial, ¿puede ser? Sí, pero sí, nosotros somos más apasionados de la música, ¿viste? Bueno, nosotros igual, somos dos amigos que dijimos, che, vamos a hacer... Vamos a festejar cuando sea el día del fan del heavy metal, ¿viste? Ese no, día celebramos el día de los atrevidos. También. No, es el día de los atrevidos. Hay de los caraduras. Ya, el día de los caraduras. Como yo soy un caradura. Soy un caradura. Somos varios en el club, te cuento. Voy para adelante y encaro cosas, porque soy un caradura. Está bien. Bueno, pero es la manera, qué sé yo. No sé, a mí un día alguien me agarró en un recital y me dijo, che, ¿alguna vez hiciste radio? Mira, cuando tenía 18 años y la verdad que no me acuerdo absolutamente nada. Bueno, dale, fíjate. Y así arranqué, yo, nada, olvídate. Bien, aguante los caraduras. ¿Cómo? Sí, totalmente. El mundo se forjó en base de caraduras. Sí, caradura, aguante la actitud. Sí, exactamente. Son valores que le tenemos que enseñar a nuestros hijos para que salgan adelante cuando tengan que pelear en la vida. Exactamente, sí. Y que a veces me preocupa porque hablo con amigos con hijos adolescentes y más o menos la misma edad de mi hija, y entonces nos damos cuenta que están metidos en internet, y está bien, la pandemia, viste, te da una cosa que hay que estar adentro, pero cero calle, y la verdad que me preocupa. Sí, a mí también me preocupa esa cosa de no, y a partir de por sí también la empatía que hay, ¿viste? Sí. Que eso es muy triste eso, pero bueno. Bueno, pero tengamos un poco, muchachos, somos heavy metal. Sacarlo, metámosle un poco de experiencia. Hay otro mundo. Metámosle un poco de esperanza, iba a decir. Claro, somos nosotros, pero, que somos heavy. Pero eso lo aprendés de chico o no lo aprendés nunca más. Después va a ser muy duro, ¿eh? Pero también es nuestra, es una tarea para nosotros también. Hay que volcarles. Y el ejemplo es lo que me contaste, y la anécdota que me contaste, Pipa, de que las cosas que tu hijo habla. Si bien, evidentemente, claro, un pibe que piensa y tiene esa cabeza... Nos forjamos de manera más ruda, quizás. Claro, un pibe que tiene esa cabeza, perdón, ¿no? Bueno, o sea, claro, increíble. También, viste, es eso, viste, él que por ahí te sale con eso, pero también tiene sus cositas de estar adentro y no querer salir. Claro, difícil. Bueno, Pipa, te vamos a despedir escuchando el otro tema del single, del EP que sacaron. Uno lo estamos escuchando de cortina. Bueno, tenés el espacio para decir lo que quieras. De esta manera te despedimos. Bueno, no, de por sí, bueno, agradecerle nuevamente, agradecerle a todos los, a los escuchas, que sigan para adelante, que sigan apoyando este medio que es muy importante, siempre fue y lo va a hacer. Y bueno, aguante heavy metal, aguante los principios y cuídense y cuiden a los otros. No cuiden solamente su culo. Esto fue Pipa de Certera y nos despedimos de Certera con Doctrina del Shock. Bueno, así pasó la interesante charla con Pipa, guitarrista y vocalista de Certera, y escuchamos un tema de su nuevo EP 2021, el tema Doctrina del Shock. Busquen en las redes Certera Trash, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y si no lo encuentran, no sé, vayan a la disquería, compren el disco, no me rompan las cosas. Igual, de todas maneras, Certera es una banda que, como le dije al Pipa recién, siempre está presente, porque vos siempre te vas a encontrar a alguien en un recital o en algún lugar, o con una remera de Certera, o escuchando algo. Certera está siempre ahí como dando vueltas, viste, en las redes sociales, Insta, Facebook. Nada, actitud. Siempre, actitud, totalmente. No se cansan. A veces uno lo que les reclama a las bandas es eso, que por ahí no es necesario un gran trabajo, ni contratar ni a un editor, ni a un community manager, ni mucho menos, ni a alguien que sepa dibujar. Sinceramente es estar, insistir. Si vos querés que tu mensaje sea escuchado, ¿viste? Aunque sea con tu logo. Sobre todo cuando estás convencido. Si estás convencido de lo que haces, no te tiene que preocupar nada, simplemente lo haces. Tranquilidad y paz. Si viene un rebote, mejor. Totalmente. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de una banda estadounidense llamada Hatebreed. Banda que se autotitula Metalcore. Es una gran fusión de cosas. El estilo es metalcore, hardcore, punk y heavy hardcore, o sea, una cosa así, siempre para dentro mí no de es metalcore, qué sé yo, lo discutimos la otra vez esto también, aunque no es una banda que vamos a pasar de metal con sí, hardcore, ponele. Pero no metalcore, porque el metalcore es otra sí, cuestión. Para mí también, pero bueno, esto es lo que ellos dicen que son, y obviamente uno les a respetar. Les va a respetar es lo que pusieron en las redes. Tampoco discutimos eso. Se consideran importantes para el desarrollo del metalcore dentro del ambiente, combinando influencias del hardcore y el punk rock, así como subgéneros de heavy metal como el thrash metal. Mira vos, también le ponen algo de thrash. Junto con otras bandas de la escena del hardcore metálico de la década del 90, tienen esta amplitud mental como Heart Crisis, Out of War, Integrity y Converge. También están influenciados por el crossover thrash llamado Hatebreed Celtic Frost Hardcore. Es una mezcla bastante rara. Se formaron en el 94 en Bridgeport y New Haven. Comenzaron a grabar un demo de tres canciones y a venderlo en los lugareños, así como arrancaron todas las bandas. Esas tres canciones eventualmente serían lanzadas en un formato de 7 pulgadas con New York Neglect en el 95. Continuaron con un EP Under the Knife, programando esta salida para Big Well Recreation en el 95. Tienen 6 álbumes en estudio: Satisfaction in the Death of Desire, Perseverance, The Rise of Brutality. En el 2006 sacan Supremacy, 2009 For the Lion, y titulado también Hatebreed. En el 2013 Divinity of Purpose, y en el 2016 Concrete Confessional. No los voy a aburrir más con lo que yo opino de cada álbum, los voy a dejar un poco para que ustedes mismos lo escuchen. Vamos a escuchar de esta banda Looking Down the Barrack of Today. Now the world is my trigger and I'm here to fucking pull it. Vamos a presentar otro tema que acaban de lanzar, un single avance, single adelante, bla, bla, bla, bla, un tema nuevo. Che Welche es la banda, son de Plaza Winkul, Neuquén. Esto es el avance del próximo álbum que va a salir a través de Icarus Music. El tema es Plata Sucia y Carnaval, lo encuentran en las redes, pueden ver que hay un bonito videoclip. Che Welche. We'll be right back. Bueno, la cortina que identifica que esto ha llegado a su fin. Qué buena banda Chehuelche, perdón, no me lo voy a guardar. Me encantó. Sí, interesante propuesta musical. ¿Qué tal esa? Interesante propuesta musical. Sí, sí, wow. Así quedó como todo un locutor, increíble. ¿Lo escuchaste, Pablo? Por los neuquinos, bien sí, por sí. Los neuquinos. Apoyo lo que hacen, el laburo de ellos es súper interesante. Y van a estar tocando ahora en General Roca. En un festival a beneficio, vos tenés algo para comentar mientras busco la info, porque la tengo acá al toque. No, solamente remarcarle, le queremos enviar un gran saludo a Ariel Basualto, que es uno de los integrantes, es el fundador de Chehuelche. Chehuelche es una banda que está formada por Ariel y su hijo, no recuerdo ahora el resto de los integrantes, pero bueno, es una propuesta... Salen del desprendimiento de lo que fue o de lo que es Aoniken, que es una banda histórica de nuestro Sebastián Figueroa, de nuestro sur argentino, es una banda icónica que siempre es una banda muy nacionalista, que tiene un sonido muy particular. Y los Chehuelche, recién hablábamos fuera de aire, que la propuesta de ellos es súper completa, súper compleja. Si bien se han volcado por ahí para el espacio, para el lado del heavy más clásico, tiene muchísimos arreglos, las canciones y sus composiciones tienen, se nota que están bien plantadas en cuanto a esos arreglos. No es un heavy clásico básico, se preocupan hasta en el más mínimo detalle. Súper prolijo, interesante. Obviamente mantienen también esa justa pelea por lo que ellos consideran los derechos que les corresponden a la gente del sur y a los pueblos originarios, así que siguen defendiendo la misma impronta y el mismo clamor, pero desde otra música y desde otro estilo de música. Así que, y de hecho está que ellos maman toda esta ideología y maman toda esta música, porque reitero, Chehuelche es una banda que está formada por padre e hijo, ni más ni menos. Así que tu hijo toque así y te siga en tus mismos ideales no tiene precio. El 17 de julio se están presentando en General Roca en el festival Metal Fest Solidario a beneficio de las familias de la Chacra Monte. Tuvieron problemas climáticos que perjudicó a mucha gente y ahora están ayudando en este centro cultural, el Rancho del Cordobés, donde se va a hacer esta presentación. Uh-huh. Chehuelche va a ser de la partida y hay seis bandas más. Participa una banda de Bariloche también. Uh-huh. Y bueno, aquellos que estén en la región se pueden acercar, sigan en las redes por la información, lugar, venta de entradas anticipadas y todo ese tipo de cosas. Chehuelche este año va a tener nuevo disco, así que esperemos estar presentándolo ni bien lo tengamos a disposición. Ok. ¿Algo más para agregar? Algo más para agregar. No, vamos a estar hablando de una banda como Arcturus, que si bien yo elegí a uno de sus integrantes, o bueno, pasamos música anteriormente en donde participan con Bognar Arc, uno de sus integrantes. Vamos a estar charlando un poco de Arcturus porque es bastante interesante y es correcto lo que esa apreciación que hiciste anteriormente, que una cosa es el primer disco y otra cosa es el último disco, así que tal cual y hemos hecho con alguna banda de trash hace unos programas atrás, vamos a volver a hacerlo con esta banda Arcturus, que también trae una propuesta bastante particular. No es una banda del montón, no para mí al menos, así que vamos sí, igual, a estar todas haciendo... las bandas no evolucionan hacia algo más musical o como quieras decirle. Otros prefieren quedarse en las cuatro paredes, en el confort de las cuatro paredes y mantenerse ahí por disco tras disco. Pero vamos a ver con qué nos sorprende Alejandra. No, sencillamente, así como van saliendo las cosas, surgen y bueno, sí, yo tenía ganas de hablar de Arcturus cuando descubrí Bognar Arc. Dije, uy, qué bueno, está dentro del mismo estilo. Evidentemente vengo buscando cosas ahí en ese estilo de música o por esos rumbos y por esas ramas. Así que dije, bueno, ok, listo. Arcturus se presenta 3 o 4 veces en alguna redacción, en algunos posts y en algunas cosas que estuve escuchando. Y dije, listo, tengo que hablar de esto, tengo que buscar esto. Es una banda que conozco, no del todo y no lo que quisiera. Yo creo que nunca termino de conocer la banda o las bandas que ¿Probaste con la payada alguna vez? ¿Con qué? Con la payada, payar. No. Porque cómo te gusta guitarrear, ¿eh? Obvio, obvio. Por supuesto, pero si me ponen a hablar puedo hacer tres programas yo sola. Así nomás. Pero sí quiero escuchar a Arturus. Tengo un montón de cosas para decirle a Arturus. Wow. Un montón. Me alegro. Para esto tendrán que esperar 7 días porque acaba de finalizar oficialmente el episodio número 97 de Diabolus y Música. En 7 días estamos de vuelta. Tenemos las repeticiones el día domingo, el día lunes. Busquen en redes, si no, que los ayude Jehová, Alá. Y si no, nos preguntan. Total, a mí me encanta hablar. Bandas que envían su material, ya pronto las estaremos difundiendo. Hoy la banda que presentó Sandra en su bloque fue una banda que se comunicó con Diabolus, enviando su gacetilla y etcétera. Así es. Bueno, nada más que agregar. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes. Transmitiendo acá desde el búnker de Mixtape Radio. Y señor operador, que le vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos, que tengan buen fin. Cuídense y ojo que la tercera ola, la mancha delta, este es el juego de la mancha. La mancha delta anda por ahí, cuídense. Me voy a reservar. Nos vamos la con Grue Some y un poco de Death Metal Old School. Diabolus in Musica.